Evangelio del Día y Meditación del Padre Jesús, de Católicos Online. Visítanos en www.portalcatolicoapostolicoromano.com. Evangelio según San Mateo, capítulo 16, versículos del 24 al 28. Cargar con la cruz y seguir a Jesús. Entonces les dijo Jesús a sus discípulos: si alguno quiere venir detrás de mí, que se niegue a sí mismo, que tome su cruz y que me siga. Porque el que quiera salvar su vida, la perderá. Pero el que pierda su vida por mí, la encontrará. Porque, ¿de qué le servirá al hombre ganar el mundo entero si pierde su vida? ¿O qué podrá dar el hombre a cambio de su vida? Porque el Hijo del Hombre va a venir en la gloria de su Padre, acompañado de sus ángeles, y entonces retribuirá a cada uno según su conducta. En verdad os digo que hay algunos de aquí presentes que no sufrirán la muerte hasta que vean al Hijo del Hombre venir en su reino. Es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Cargar con la cruz y seguir a Jesús. ¿Qué puedes dar tú, Hijo de Dios, criatura de Dios, a cambio de tu vida? A ver, piensa, medita y dime. ¿Qué puedes dar tú a cambio de tu vida? ¿Cómo puedes comprar el no morir jamás? Sé que no lo has pensado jamás, pero ya va siendo hora de que lo hagas. Primero piensa, ¿quién puede darte la vida para siempre? ¿Quién? ¿Alguien de este mundo puede decidir que no mueras jamás? ¿Algún farmacéutico con una medicina ingeniosa y brillante en su fórmula? ¿Algún abogado o fiscal? ¿Un ingeniero? ¿Un predicador? ¿Un dictador? ¿Un banquero con todo el dinero del mundo? Piensa, medita, Hijo de Dios. ¿A quién y con qué puedes pagar el vivir para siempre? Primero voy a darte una desilusión, oh amado de Dios. Nadie vive en esta tierra para siempre, pues no puedes comprar tu vida para vivirla en este mundo terrenal, porque no existe esta opción. Es imposible. Ni todo el dinero del mundo, ni todas las influencias y medicamentos del mundo pueden hacer que nadie viva para siempre en la tierra. Es imposible. Pero sí, que hay una vida que continúa en nosotros, no una vida del cuerpo, sino la vida del alma, de la esencia de Dios mismo que anima al cuerpo, y cuando lo deja sigue viviendo en su espiritualidad. ¿Y cómo vas a pagar esa vida? ¿Con qué? ¿Qué tienes tú? Tienes cuerpo, tienes cosas físicas. Pero ya te he dicho que esto no sirve en tu otro elemento, el espiritual. Entonces, piensa, ¿cómo se puede pagar la vida espiritual? ¿Qué clase de moneda sirve de compensación? Cierto, la oración. La oración, el pensamiento, es una energía del hombre que es espiritual. Entonces, has acertado. ¿Tienes buenos pensamientos? ¿Rezas? Ay, me temo que piensas más en este cuerpo que va a morir un día u otro que en la parte de ti que vivirá para siempre, la parte espiritual, tu alma inmortal. Si rezas, ¿a quién rezas? Supongo que a alguien con el que puedes hacer tratos. Te juegas la vida. Debes tratar de vivir siempre. Entonces, a ver, dime, ¿ese ser con el que elevas tu espíritu es alguien con el que puedas confiar? No vas a pagar por tu vida a un charlatán. No me serás tonto. Es de tu vida de lo que hablamos. ¿A qué Dios pides por tu vida? ¿Al Dios verdadero? ¿Cómo sabes que es el Dios verdadero? Supongo que para jugarte la vida has indagado en y con quién comercializas. ¿No será Satanás disfrazado de profeta, de rey, de Dios? No sé tú, pero yo no quiero perder la vida por no tener información de a quién y con quién hago tratos con ella. ¿Cómo saberlo? ¿Cómo saber que Dios es Dios? Muy sencillo. Aquel que resucitó de entre los muertos, Jesús de Nazaret. Este es el nombre que adoptó Dios para vivir en nuestro elemento, y la madre que eligió es María, la Virgen María, Madre de Dios. Corre, ve a decírselo a todos. Eso es proclamar el Evangelio, el dar a conocer que Dios vino al mundo en las entrañas de la Virgen María, que se llamó Jesús, que fue bueno con todos y demostró con las obras de sus milagros que es Dios. ¿Quién más en la vida, en 33 años, ha hecho milagros y tantos milagros? Nadie. Entonces, no me seas loco y corre. Ve directo al confesionario y pide perdón a Dios en la persona del sacerdote que lo representa. Eso si estás bautizado en la única iglesia de Dios, la católica, apostólica y romana. Y si no estás bautizado, válgame Dios. ¿A qué esperas? Que alguien te bautice ya. Ya de ya. No seas loco. Te pierdes el amor de tu vida. Te pierdes sentirte amado, útil y fenomenal. Porque todo un Dios que vino al mundo y anduvo en el mundo con un cuerpo humano y cuyo nombre es Jesús, después de haber sido tan bueno con todos, después de darnos sus milagros, se dejó matar, por nosotros, por el mundo, por los pecados que cometes, que has cometido y cometerás. Por creer en Él, por esforzarte en cumplir sus enseñanzas, por tu fe y las obras de las mismas, podrás vivir eternamente en tu materia espiritual, que es la que hace vivir a tu cuerpo carnal. Y todo por Jesús de Nazaret, Dios de Israel, Dios de dioses, el único Dios, que demostró que es Dios. Y hay testigos y hay una historia que cumplió lo que los profetas habían pronosticado del Hijo de Dios, que vendría a salvarnos. Pero, ¿qué haces aún aquí? Corre, corre, que Dios vino y se quedó en la Eucaristía. Ve a hacer tratos con Él para comprar tu vida, tu santidad a cambio de vivir con Él. Eso sí que es vida. Los Evangelios meditados del Padre Jesús en www.evangeliomeditado.com.